the movie show. I need somebody to hold my hand. Yeah, I feel so good. They lead me on to a wonderland. Oh, yes, it do. I don't want nobody, but you can see just you and me. Call you darling, darling, darling. Ah, oh, darling, darling, darling, darling. Ah, oh, darling, yeah, just you and me. When the lights are low, no place to go. You know how I feel. You know I'm real. What can't you see? Just you and me. Nobody else. Take care of yourself. I don't want nobody. Nobody you can see. Just you and me. Ese corte se titula You and You and Me, Darling, o algo así como Solo Tú y Yo, Cariño. Eso es el padre del soul, el señor James Brown, que, bueno, que tuviera una carrera impresionante, mejor conocido como el padrino del soul. También se le conoció como Mr. Dynamite, Brother Number One, pero quizás su sobrenombre más famoso sea The Godfather of Soul, que bien les mencionaba, el padrino del soul. Con eso iniciamos. Damas, bienvenidas sean las damas, por supuesto, y primeramente las damas, y también los caballeros. Gracias por acompañarnos en una emisión más de los clásicos del rock, hoy 12 de abril de este año 2008. Estamos en vivo en los clásicos del rock. Yo soy Salvador Munguía, y es un placer, como todos los sábados, estar nuevamente aquí con ustedes. Estaremos hasta la 1:30, transmitiendo buen rock and roll, como siempre. Y la verdad es que yo hace más de 7 años me encargo de conducir este programa, y no ha habido un solo sábado en el cual no disfrute venir y disfrute compartir esta música. Espero que sea recíproco y que ustedes también puedan hacerlo durante esta hora. En controles está Eríndira Valladares, y también le damos una bienvenida. Eso que estamos escuchando, seguimos escuchando algo de James Brown. Súbele por favor a eso, mi querida Eréndira. Ese corte es Get Above at the Think. Eso es James Brown. Yeah. Wow. Eso, qué maravilla empezar con algo de James Brown. Esos dos cortes que vienen incluidos en este disco titulado Cold Sweet, ese musicazo que nació en Carolina del Sur un 3 de mayo de 1933. ¿Y qué influencia ha dejado a la música? Hace tan solo 2 años, en el 2006, en noviembre de 2006, fue reconocido con su entrada en el Salón de la Fama en el Reino Unido. Y bueno, 20 años después de haber recibido un homenaje similar en Estados Unidos. ¿Qué sería sin la música de James Brown, este tipo que, conocido como el Rey del Soul, como bien les mencionaba, que tuvo pues una visión de genio, de verdad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, esta combinación de funk con soul es una creación colectiva en donde todos los instrumentos se concentran en generar un cierto ritmo a expensas de la melodía. Y bueno, James Brown tuvo la genialidad de implicar instrumentistas imaginativos, muchos de los cuales siguieron productivas carreras en solitario, y entre ellos podemos recordar Alfred Pigwe Ellis, Maceo Parker, que fue uno de los más destacados músicos de este estupendo músico, que estuvo su vida rodeado de excesos y tuvo una vida rockstar totalmente. Todavía en 1988 fue arrestado por exceso de velocidad y bueno, por consumo de drogas. Y bueno, fue un periodo que fue aprovechado por productores de hip hop para samplear trozos de su música. En 1998 también fue arrestado de nuevo por tenencia de armas, y también seguía con su consumo de drogas a los pocos días de haber salido de una clínica de desintoxicación. Todavía hace muy poco, hace 4 años, en el 2004, James Brown fue declarado culpable de maltrato a su esposa, cuando tras una discusión la arrojó al suelo y amenazó con matarla. Enseguida, bueno, llegó la policía, lo detuvo, y hay una historia bastante chistosa que yo recuerdo. Cuando la policía lo detuvo y encontró marihuana en su hogar, él había dicho que estaba enfermo de los ojos y necesitaba esos remedios para su mal de la vista. Bueno, vamos a escuchar a continuación lo que sigue, por favor, mi querida Eréndira. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier opinión son bienvenidas. Y vamos a escuchar a una banda que Yarenida no la tiene lista. Es una banda gabacha, totalmente gabacha. Es un power trio que lamentablemente no tuvo, curiosamente no tuvo pues la cobertura de radio en aquellos momentos que se esperaba, ¿no? Y es un disco, es una banda llamada Grand Funk Railroad, conocidas como Power Trio, y que bueno, tuvo su popularidad allá en los años 70. Vamos a escuchar esto que es Grand Funk, y escucharemos eso que ya estamos escuchando en estos momentos, ese genial corte, ese es Locomotion. Y con eso mando un abrazo a mi compadre, a mi roomie Luis Manuel Paz, que seguramente anda bien crudo. escuchamos eso que fue el gran funk, con eso que fue Locomotion. Me agarraron un poco distraído. Los teléfonos son el 316-8044 y 326-6565. Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Nicolaita, que llega a toda la ciudad de Morelia, muy calurosa por cierto, y como todos estos días hace un calor terrible. Espero que aquellas personas que me están escuchando en su oficina, en su coche, en su hogar, donde sea, puedan echarme una llamada. No me sienta tan solo, no me hagan sentir tan solo. Y si no, bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Estamos escuchando al genial Ozzy Osbourne y toda esa banda que era Black Sabbath, de un disco de 1974. Su disco es Sabbath, Bloody Sabbath. Y hace unos días, el 8 de abril, el cantante británico Ozzy Osbourne y los grupos estadounidenses Korn y Black Label Society ofrecieron, aquí estoy leyendo una noticia, una cátedra, dice, de su música de rock metal, y se presentaron ellos en el Foro Sol de la Ciudad de México. Bueno, yo no soy muy fan y no me gusta la música de Korn y tampoco Black Label Society. Yo soy fan y siempre he sido fan de Black Sabbath, y por lo tanto Ozzy es Ozzy, ¿no? A pesar de todas las barbaridades que hizo en la televisión, que bueno, que todo el mundo lo criticó, pero a todos mantenía, bueno, al menos a mí, viendo las estupideces en su programa de la familia de los Osbourne, ¿no? Vamos a escuchar algo de ese genial Ozzy Osbourne, de ese controvertido vocalista, una de las mejores bandas también de los años 70. Eso que vamos a escuchar a continuación es un corte titulado Sabra Cadabra. hace apenas unos meses, en diciembre del año pasado, en 2007, el padrino del punk, eso que estamos escuchando en estos momentos, vino a dar una cátedra de lo que se hace o de lo que es el rock and roll. Iggy Pop and the Stooges se presentaron en el Corona Music Fest del año 2007 y bueno, le dio una clase a bandas, medianas bandas, entre ellos estuvo Aterciopelados, estuvo Bengala, Plastilina Mosh y bueno, y yo quiero platicar una anécdota. Me tocó hace no mucho entrevistar a esta banda que es Bengala, y bueno, ellos mencionaban, les había preguntado qué sentían o cuál era su impresión acerca de que iban a tocar al lado de uno de los íconos del rock and roll, que era Iggy Pop. Y uno mencionaba, uno se sentían, bueno, orgullosos de poder estar en el mismo escenario, pero uno por ahí mencionó y dijo, sí, Iggy Pop hace mucho que dejó de ser el tipo que hacía buen rock and roll y que el cartel como tal no debía encabezarlo Iggy Pop, ¿no? Yo como buen entrevistador y como una persona ética y respetuosa, no quise aventarle el micrófono y la grabadora en la cabeza, pero fue lamentable ese comentario. Y nos demuestra la ignorancia que tienen en, no solamente, lo he recalcado varias veces, nuestros propios músicos, ¿no? No conocen, inclusive muchos de ellos no saben ni siquiera por quién están influida su música, ¿no? Y bueno, para no echarles tanto rollo, vamos a escuchar esto que es el padrino del soul, perdón, del punk. Escuchamos anteriormente al del soul, este es el del punk, y vamos a escuchar un corte titulado eso que ya estamos escuchando, es Gimme Danger. Eso es maravilloso. Estamos en vivo en Los Clásicos del Rock. Es la 1:00 p.m. Give me danger, little stranger, and I'll feel you are being. Give me danger, little stranger, and I'll feel your disease. There's nothing in my dream, just some ugly memory. Kiss me like the ocean breeze. Hey! Now if you will be my lover, I will choose the red sand. But if you can be my master, I will do anything. There's nothing left alive but a pair of glassy eyes. Raise my feelings one more time. También escuchamos eso que fue Iggy Pop and the Stooges. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Y quisiera hoy invitarlos a una fiesta que se va a llevar a cabo en Miguel Silva, número 125, eso es en el centro. Va a empezar a las 9 de la noche, el lugar se llama La Farra. Y bueno, es una fiesta que organiza la revista Revés Visiones Emergentes en su nueva edición, que es dedicada al pop. Y bueno, por ahí vienen textos interesantes. Y bueno, la fiesta del día de hoy va a venir a tocar gente de Querétaro, un tipo llamado Vomitron, si quieren checarlo ahorita en el MySpace. Y bueno, promete estar buena. Y también de Tijuana va a estar Cuchumán, y que bueno, va a ser una fiesta electrosa, divertida. Esperemos que puedan asistir, porque aparte vamos a, o bueno, los organizadores de la fiesta van a regalar una revista que incluye un compacto con las bandas más interesantes, creo, de la propuesta, o de propuestas interesantes de aquí de la ciudad de Morelia. Así que bueno, recuérdenlo, hoy Miguel Silva, 125 Centro, 9 p.m. El cover ahorita se los digo, pero va a ser un cover solamente como de cooperación. Así que bueno, asistan. Y estamos ya escuchando, cuesta 30 pesos el cover. Y bueno, no sé si eso incluye a la revista. ¿Cuánto cuesta la revista? Eso, ok, ya sabemos. Es que bueno, es maravilloso tener aquí el Messenger. Y bueno, aquí me están pasando toda la información. Por los 30 pesos es la entrada a divertirse, a bailar un rato, a chupar también un rato, y es sábado y se lo merece uno, ¿no? Entonces es la revista, 30 pesos, y viene incluido un compacto con varias bandas que contienen la escena de que tiene la escena moreliana actualmente. Estamos escuchando en estos momentos un disco de los Rolling Stones. Hicieron una fiestota así como la que creo va a haber hoy. No, bueno, tampoco no tan buena como esa, porque aquí se ve a personas importantes. Hoy vamos a ver allá al mismo Francisco Valenzuela borracho como siempre, y eso pues no es tan agradable. Pero en esa fiestota que se hizo, se hizo un 11 de diciembre de 1968, y este disco lo titularon The Rolling Stones Rock and Roll Circus, y que fue un especial que los Rolling Stones hicieron para la televisión británica, y que bueno, se filmó por supuesto entre el 11 y el 12 de diciembre de ese mismo año. Y fue una idea creada por Mick Jagger y Keith Richards. El programa se produjo como un espectáculo circense, tuvo atracciones de artistas de circo, pero además de los Rolling Stones actuaron Jethro Tull, The Who, John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Taj Mahal, Marianne Faithfull, entre otros. Vamos a volver a escuchar esto que estamos escuchando precisamente en estos momentos, Erendira. Y esta es una banda que conformó, una banda que le pusieron solamente para este álbum, Joy Blues. Estaba nada más, fíjense nada más quién estaban. Y vamos a escuchar en este corte un diálogo que tienen Mick Jagger con John Lennon. Y John Lennon se encarga de presentar a los Joy Blues. Los Joy Blues estaban nada más ni nada menos que en una guitarra estaba Eric Clapton, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. En otro estaba otro genial que era Keith Richards. En la batería estaba Mick Mitchell, el que fuera integrante de la Jimi Experience, de la Jimi Hendrix Experience, y por supuesto en la voz estaba John Lennon. Escuchemos esto que es The Dirty Mac, y antes el diálogo que les mencionaba. Estamos en vivo en los clásicos del rock. Winston, oh, welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long, and haven't been able to get together with you so much as it's I want. It's not been my fault, Michael. Do you remember that old place off Broadway? Those are the days I want to hold you, man. Remember that. John, I want to talk to you about your new group, the Dirty Mac, sure, which you got together for tonight's show. Well, comprised of yourself. Myself, that's Winston Legthigh, you know. And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Oh, you really? Yeah, experienced. Really. Oh, very, very. You've read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream. Michael, the fantastic. Late fantastic. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. Thank you, John. The British public. You're a blues, John. You're a blues, John. You're blues, John. Girl, you know the reason. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. Father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. Eagle picks my eye, the worm he licks my bone. So suicidal, just like Dylan's missing phone. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. Feel so suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, woo, girl. Escuchar la voz de John Lennon en una introducción que hace para que toquen ahora los Rolling Stones, y por ahí los presente y van a tocar Jumping Jack Flash. Estamos escuchando el Rolling Stones Rock and Roll Circus. Now. Bueno, es la 1:20 y escuchamos Jumpin' Jack Flash con eso que fue la banda más longeva del planeta, los Rolling Stones. Y en estos momentos estamos escuchando de las bandas, no quisiera decir una de las mejores bandas de todos los tiempos, pero sí una de las más divertidas, una de las más extravagantes, una de las más excéntricas agrupaciones, eso es Kiss. Y yo quisiera recomendarles los clásicos del rock, y su servidor les recomiendan un reality show titulado Escuela del Rock con Gene Simmons. Es maravilloso. Se transmitía antes todos los jueves por el Beach One Latinoamérica. Y bueno, era era pues un reto de Gene, era convertir en solo 6 semanas a un grupo de chicos de 13 años en verdaderos dioses del rock. Y más vale que sus pupilos aprendieran pues rápido, ya que Simmons los tendría a prueba durante un camino a la fama. Y bueno, tenían que aprender esos inexpertos chicos a rockear y a soportar la presión de tocar frente a uno de los bajistas más extravagantes que ha tenido la historia del rock, Gene Simmons, que ustedes lo recordarán, esa lengüota, ¿no? Y que también los más morbosos recordaremos a su genial esposa, que fue una porno star, y que bueno, viven muy felices, al parecer eso se ve. Vamos a escuchar un corte titulado Deuce. Esto es Kiss. Estamos casi, bueno, faltan todavía 10 minutos de los clásicos del rock, pero todavía tenemos muy buena música. Esto es Deuce. Yo tuve la oportunidad de ver a Kiss Fest, maravilloso verlos en vivo, al lado de Pantera, por allá en 1998 en el Palacio de los Deportes. Solamente quería presumirlos. Jesus. hace 8 días recordamos algo de un ícono de los 90s y en general del rock and roll, que fue Kurt Cobain. Recordamos parte de su suicidio, que bueno, fue encontrado muerto y con un escopetazo, muy controvertido por cierto, y toda la importancia que tuvo en la música Kurt Cobain en los últimos años, ¿no? Pero alguien siempre se mantuvo más en el subterráneo, una banda llamada Alice in Chains, que estaba liderada por un tipo llamado Lane Staley, y él también fue un ícono, no con la misma se me fue la palabra, pero no lo mismo que acaparaba un Kurt Cobain, no con esta misma fama, pero fue un tipo que de verdad era maravilloso escucharlo, Alice in Chains. Fue una de las 4 bandas más importantes de ese movimiento llamado Grunge en Seattle. También bueno, fue vocalista de una banda llamada Mad Season, que era no tan buena como Alice in Chains. Y esta agrupación tuvo álbums maravillosos. Un disco titulado, por ejemplo, Dirt, que era estupendo. Y la mayoría de las letras de Alice in Chains hablaban de la muerte. Y bueno, la muerte llegó con uno de los íconos, les mencionaba, de este movimiento grunge, que fue precisamente Lane Staley. A causa de una sobredosis de heroína, él fue encontrado el 19 de abril del año 2002, fue encontrado muerto en su casa, y habían pasado dos semanas desde que había ingerido un cóctel de heroína y cocaína. Nada más ni nada menos que el cantante de Alice in Chains había muerto de ese atasque de drogas. Y bueno, mencionaban a la muerte de Lane Staley que el grunge ahora sí había fallecido. Curiosamente murió el mismo día que Kurt Cobain, solamente que muchos años después. Yeah. Bien, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el favor de escucharnos el día de hoy. Gracias a Eréndira, que siempre, como siempre, estuvo bien en controles técnicos. Y gracias a las personas que hicieron el favor de llamar. Ahorita entró una llamada, pero ya no pude contestar. Si quieren volver a hablar, bueno, el teléfono, ya lo saben, 316-844 y 326-6565. Yo soy Salvador Munguía y les deseo que pasen un muy buen fin de semana. Asistan hoy a la fiesta 9 de la noche en La Farra. Va a estar, promete estar buena. Los dejamos con The Verb, un discazo, esto es Urban Inns. El corte se titula Weeping Willow, que viene incluido en este álbum llamado Urban Inns. Y que este álbum, bueno, a raíz de este álbum, ya los problemas empezaban a mermar la banda. Problemas de adicciones, de drogas y de mucho atasque. Richard Ascot después tuvo una carrera solitaria interesante. Esa es una llamada, pero bueno, ya, gracias. Vamos a atenderla y vamos a escuchar eso. Ahora sí, The Bird, Weeping Willows. Y nos escuchamos el próximo sábado, 12:30. Bueno, bueno. I hope you see